rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Euge? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día, acá comenzando un nuevo Enredando las Mañanas. Sí, totalmente. 2 días sin fútbol. ¿Cómo 2 días Decime sin fútbol? Decime qué va a ser de nuestras vidas. Claro, hay 2 días de descanso ahora. A partir de ahora ya pasó esa vorágine de partidos todos los días. Ya entramos a una parte de estos últimos 13... ¿Qué va a ser de ustedes? Decime, 12 días, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Yo no sé qué decirte. Y por ahí si las tapas de los diarios no... Yo supongo que van a seguir hablando de Messi, de Sabela, de Mascherano, de no sé todos esos nombres que me suenan en la cabeza, sí. Porque escuché todos estos días, en algunos momentos sin saber quiénes son, en otros sí, porque qué sé yo, sé quién es Messi, por ejemplo. Seguramente van a seguir titulando con noticias que tienen... Sí, ahora sé quién es Messi y ahora sé para qué equipo juega, también que antes no sabía. Pero seguramente seguirán titulando con cosas chiquititas y tonterías que pasan alrededor del lugar donde están guardados y esas cosas. Lamentablemente, pero la verdad me encantaría que, como tenemos 2 días sin fútbol, por ahí titulen con preocupación por lo que está pasando con la gente en Formosa, por lo que está pasando en Misiones, sí, no te por preocupes el frío que están pasando muchos de las personas que viven en la calle en muchas ciudades de nuestro país. Me encantaría que les gustan esos que temas, llegaran esos temas a... Sí, le van a dar lugar, no te preocupes. La imagen del agua tapando las casas que puede verse ahora en Formosa es claramente una... son imágenes que los medios no se van a perder. Alguno va a ir a filmar con arriba el bote. No te preocupes que los medios tradicionales van a saber cumplir esa tarea de mostrar lo que allí está pasando, aún mientras esté jugando el Mundial. Igualmente, nada. Por supuesto, nadie va a explicar por qué pasa eso, ¿no? No, claro que no. Por supuesto, nadie se va a meter con eso porque hay... Una buena cantidad de torta que hace que les impida la reflexión y atar cabos para saber por qué llegamos a situaciones como esas, pero bueno. Uh-huh. A ver si sumamos gente a la mesa, Luis. Por supuesto, nadie se va a meter con eso. Hola. Porque hay... A ver, ya en un segundo lo sumamos a Luis, luego de mutear debidamente. Ahí está. A ver ahora, Luis, si te tenemos. Luis. Bueno, ahora tenemos tiempo hasta las 12 para ir sumando gente a esta mesa. Yo tengo unos cuantos archivos acá de Catriel preparados para cuando nos quedemos sin nada para poner. Así lo ponemos a él. Pero a mí me dio ganas de... Estábamos viendo con qué tema arrancar, con qué tema musical arrancar. Y la verdad, para nosotros no es casualidad, digamos, no, que con qué tema arrancamos la mañana. Quizás después en el camino, muchas veces simplemente el gusto musical hace que un tema aparezca por aquí. Pero pensaba en eso, que en esa sensación que tenés vos, ¿no? Que tiene mucha gente, que tiene poca gente y que el Mundial tapa todo, ¿no? Y de todas esas historias que están latentes allí, que están explotando algunas y que no aparecen en los medios de comunicación, y me acordé de esta canción y de esta historia. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar.

de las noticias de las que podemos hablar, Tebel, en estos días, en estos dos días sin fútbol, que estabas preocupado vos por qué íbamos a, de qué íbamos a hablar en esto, en este tiempo los medios, es el del aumento del gatillo fácil en todo el país. El próximo jueves, en el Congreso Nacional, mañana, se realizará una audiencia pública para denunciar el aumento del gatillo fácil, justamente, y exigir justicia para las víctimas. Bajo el título Gatillo Fácil Policial, una práctica criminal que no para de crecer. Estamos en línea con Carla Lacorte, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que nos va a contar de qué se trata la presentación pública. Carla, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, mira, justamente es una audiencia que vamos a realizar, es una audiencia organizada por el diputado del FIT, Nicolás del Caño, para denunciar justamente la persistencia del gatillo fácil en todo el país y como vamos a estar ahí, yo como víctima del gatillo fácil, como integrante del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, además de ser militante del PTS, va a estar también María del Carmen Verdú, una luchadora reconocida y denuncia, que ha venido denunciando desde hace muchos años el gatillo fácil policial, que está en Correpi en el Encuentro Antirrepresivo Nacional, el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Varios familiares de Neuquén viajarían a este encuentro, de Mendoza y de distintos lugares del interior de la provincia. Justamente lo que vamos a denunciar es la persistencia del gatillo fácil, y que cada vez que se ponen más policías en las calles, este accionar es justamente aumenta, y así lo vimos justo después de la campaña que hizo Juan Carlos Blumberg y después de toda su cruzada, aumentaron los casos a más del doble en el año 2005 y siguen aumentando cada vez que se ponen más policías en las calles. Justamente cuando se habla de más seguridad, se pone a quienes son los que cometen los mayores delitos y nadie puede estar ajeno de que justamente están involucrados en los delitos de que tienen hechos de sangre más reconocidos, como es el narcotráfico, el robo de autos, los desarmaderos y redes de trata. Carla, vos decías que sos víctima del gatillo fácil. ¿Qué te pasó? En el año 2001 el oficial José Ignacio Salmo me disparó por la espalda, él decía en ese momento que yo era campana de un robo, y con esa justificación, en ese momento me disparó por la espalda un balazo que pasó medio centímetro de mi corazón, y hoy, el día de hoy, me encuentro en una silla de ruedas. En el año 2001, todos recordarán, gobernaba la provincia de Buenos Aires, Rucauf, y justamente decía que había que combatir la delincuencia a balazos, o sea, era el metabala de Rucauf. Y el 2001, junio del 2001, hubo un pico de casos de gatillo fácil, que justamente fue lamentablemente inaugurado con mi caso. Decían que estabas de campana en un robo. ¿Qué estabas haciendo? Yo volví de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estudiaba, y bajé de un colectivo, hice media cuadra, caí al piso producto del primer disparo que hizo Salmo junto con sus otros dos colegas, porque había habido un robo ahí a media cuadra, y para él, una persona desarmada de espaldas, claro, merecía la muerte, porque el balazo que me propinó fue para matar. ¿Y el oficial que te disparó, dónde está? Está condenado, tiene cinco condenas, cinco instancias distintas en las que se le confirmó la condena, y igualmente sigue libre, porque a los asesinos de gatillo fácil la justicia les da absolutamente todas las garantías que no se le da al 70% de la población carcelaria que se encuentra en esa situación sin siquiera haber tenido juicio alguno. Carla, soy Fernando Tebele, ¿cómo te va? Hola, Pensaba mientras te escuchaba, tu caso ha sido reconocido durante todos estos años, tu militancia también ayudó a que se conociera, y a la vez pensaba en la mayoría de los otros casos cuyos familiares, si logran sobrevivir como te sucedió a vos, pueden contar, y si no logran sobrevivir, sus familiares se encuentran con un bloqueo informativo al que solo intentamos romper los medios alternativos. ¿Qué importancia le das en ese sentido a que ahora estos casos lleguen a una instancia de al menos decir llegaron al Congreso de este modo, en la denuncia, ¿no? Sí, justamente no llegan de la mano de ningún otro diputado, sino justamente de un compañero mío de militancia, un compañero Nicolás del Caño del PTS, que justamente venimos denunciando la persistencia y el aumento del gatillo fácil, y que todas y cada una de las campañas de seguridad con las que se militariza las calles lo único que trae es más represión a los trabajadores cuando salen a luchar y más gatillo fácil en las barreras del pueblo trabajador. Si nosotros, los familiares, junto con organismos de derechos humanos, con trabajadores, con trabajadores organizados en los distintos sindicatos combativos, no nos hubiéramos organizado y hubiéramos salido a difundir, ni siquiera en este momento hoy Salmo, a pesar de estar condenado, digo, a pesar de estar libre, no estaría condenado. O sea, la lucha que dimos hizo que hoy Salmo esté condenado, porque en un primer momento lo habían absuelto diciendo que estaba en cumplimiento del deber. Entonces, justamente sí. Si no hubiera sido por la denuncia persistente de todos los familiares organizados, coordinados, nunca hubiéramos llegado a una condena, nunca hubiéramos llegado a que se visibilice el accionar de gatillo fácil. Carla, te agradecemos el contacto, sabemos que estás en el laburo y que nos has atendido a pesar de eso, así que te mandamos un abrazo y la seguimos. Muchísimas gracias a ustedes por difundir esto. Gracias por pasar por Enredando las Mañanas, Carla. Hemos charlado con Carla Lacorte. Carla es militante del PTS, es víctima de gatillo fácil. Su caso fue como bastante reconocido, ¿no? Y entonces esta movida que se va a dar en el Congreso quizás ayude a visibilizar estos casos que para nosotros son archiconocidos porque son parte de nuestra agenda de los medios comunitarios alternativos y populares, pero la verdad que para la mayor parte de la gente no son reconocibles por diferentes razones. En algunos casos porque no se enteran, porque no pasan cerca de nuestros medios y los otros medios no dan cuenta de esto, o en algunos casos porque están a favor de que esto suceda. Este jueves entonces audiencia pública a las 13 horas bajo el título Gatillo fácil policial, una práctica criminal que no para de crecer. Bueno, ¿qué tienen ganas de escuchar? Pará, lo engancho a Catriel Fernández, a ver si me funciona esto. A ver, Catriel, ¿cómo estás? ¿Qué tema querés escuchar? ¿Este tornillo de dónde es? Catriel Fernández, a ver, decime qué tema querés escuchar. No, avísale en Geo. Eso ni siquiera debió haber estado cortado, me parece. Es un problema eso, ¿no? Avisar a Gio es... Era interna, sí. Bueno. Sí. Bueno, a ver vos, decime vos que sos más una persona, Euge, que estás en vivo. Ay, yo te pediría... No sé, ¿viste cómo soy yo? Esperá, tiene que ser algo que yo tenga. Ten en cuenta esto, ¿no? Nos estamos sometiendo a ver, algo que puede salir muy mal. Porque... Vamos a achicar el espectro de música. Una mujer. Una mujer, sí, pero yo no tengo las carpetas separadas por mujer acá. No, no es que pongo mujer y me aparece mujer. Una mujer, te velé. Una mujer, para empezar. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Una mujer, cupo femenino en principio. Y ahí ya estamos acotando bastante el espectro musical. Bastante mucho, porque en general los hombres graban más discos que las mujeres. Sí, reíte, sí. ¿Y encontraste o no encontraste? Ah, sí, yo encontré, tengo un montón de mujeres acá. Y poneme, cualquiera, un montón de mujeres, poneme, si no. Lo que se me antoje a mí. ¿Y sí? Bueno, va. Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no esperes. Doloroso también. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Las radios que por las que nos estás escuchando, estás siguiendo este Enredando las Mañanas, son Radio La Negra del Bolsón, La Quinta Pata de Córdoba, La Megafónica de Villa María, Zumba La Turba también de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo también de Jujuy, La Trinchera de Campana, Che Barracas de Buenos Aires, FM Villa Jardín, La Caterva de Buenos Aires también, La Retaguardia, La Colectiva de Caballito Buenos Aires, Nehuenche de Chipoleti, Radio Semilla de Buenos Aires y Fortaleza de Tino Gasta. Bien, y se siguen sumando radios a esta movida de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y se siguen sumando radios y se siguen sumando compañeros sumando, y compañeras, exacto, de todo el país que trabajan para este Enredando las Mañanas. Como por ejemplo Redeco y ANRED y Comuna, que trabajan algunos en la preproducción, otros en la en las notas gráficas que se hacen a partir de algunas de las entrevistas o de las temáticas que van saliendo en este programa de Enredando. Vamos a tener, para quienes nos están preguntando desesperadamente, vamos a tener en la segunda hora la mesa futbolera que se está haciendo costumbre los miércoles. Vamos a ver qué, no sé qué haremos después del mundial, si seguimos con la mesa futbolera. Yo propondría, si se me permite usar una palabra muy difícil de decir, como propondría, que sigamos, pero bueno, eso lo yo vemos. Yo propondría hacer una mesa de cocina. Ahora vos propondría, te das cuenta, ¿no? Si yo te hubiera dicho que vos tenías que proponer hacer una mesa de cocina, me estarías tratando. Bueno, para mí la cocina no es algo de mujeres. Para mí la cocina es algo de personas. Sí. No, qué sé yo, no sé. Catriel, ¿vos cocinás? Sí, por supuesto. ¿Ves que a mí me contesta bien? ¿Te das cuenta, no? Es bueno, listo. ¿Qué significa la cocina para vos, en tu vida, la cocina? ¿Qué lugar ocupa? Ah, es una gran experiencia personal. Uy, cagamos. No te funcionó a vos tampoco. No me funcionó. Bueno, qué difícil que te haga con este pibe así, ¿eh? Es un problema. Bueno, listo, ¿qué va a hacer? Bueno, pero vos intentá, porque en alguna te sale. Volví sí. a preguntarle y te sale. ¿Catriel? Sí. ¿Cocinás? Sí. ¿Viste? Muy bien. ¿Y qué cocinás significa muy bien, para además. Muy Yo bien, he probado sí, cosas sí. tuyas y estaban muy bien. ¿Y qué significa para vos cocinar? Simplemente eso, cocinar. ¿Y te sentís menos varón por eso? No, ¿por qué? ¿Pero listo, vos te vele te sentís menos varón no, por cocinar nada. Y bueno, listo. No, entonces, momento, ¿te vele cocina? Te vele cocina, sí. te vele no cocina, diga. Te vele cocina, aunque usted no pueda creerlo. Y cocina bastante bien, ¿eh? Ojo, no, algunas no, cosas fe, son fe, sus he probado sus lentejas. ¿Viste? El tipo con los años fue convirtiéndose en una persona. De a poco. Aunque no lo crean ustedes. Propongo una mesa de cocina o una mesa de arte, por ejemplo. Eso me gustaría más que de cocina todavía. Bueno, podríamos una mesa de arte. Ni hablar de un día entero de género, porque si le damos al fútbol una hora semanal y al género tendría que dar por lo menos cuatro. Bueno, listo, pensémoslo. Quedemos así. A mí me pone muy del orto abrir el diario. Y en contra, sí, la Condesa de Otero, ya sé, Catriel, no digas nada. No, de la cabeza. Me pone muy mal abrir el diario y encontrarme con un suplemento deportivo de un tercio del ancho del diario. La verdad no entiendo por qué tanto lugar a la pelota y esas cosas. Hay bueno, algo, en este mundial en particular se ha dado una situación que en los mundiales anteriores creo que no se daba, habría que buscar los archivos, pero creo recordar bien. La mesa de fútbol es dentro de una hora. Que página 12, sí, pero déjame decirte esto porque vamos a ir al recorrido de los medios tradicionales a ver en qué andan. Que página 12 dedica ediciones enteras al fútbol, como la de hoy a la mañana, más allá de que les sirve esto porque página 12 ayer volvió al paro, los trabajadores de página 12 hicieron un paro sobre el cierre de la edición de ayer. Está la tapa de Di María, digo, esto antes en página 12 no sucedía. Y bueno, ¿quién cree que esté? Chicone, Budul, hijo. No les conviene. Entonces mejor que hablemos de Di María, aumento, de Mascherano. El aumento en el colectivo. De Messi. Claro, viste. Oye. Bueno, hacemos un recorrido de medios. ¿Por qué no probamos por perfil? A ver. Probemos por perfil. Yo arranco por perfil por lo menos, que me resulta simpático. Esta nota, este tema quizás lo abordemos en el Enredando de hoy o en el de mañana, porque es importante y tiene que ver con muchos de los temas que nosotros tratamos aquí. Se fue Cameron, el secretario de Energía, que llevaba 11 años en su cargo, un hombre... qué horrible decir del riñón de alguien. Pero esas son esas cosas de los periodistas que también... No, yo no entiendo. Bueno, era del riñón de debido, digamos, ¿no? O no sea, entiendo, te juro, les dan un libro. Lugar incómodo para estar, ¿no? Catriel, claro. les dan un libro a los periodistas con sí, sí. frases boludas. La populosa barriada. Bueno, la cuestión es que se fue Cameron y quién lo va a reemplazar es una mujer, justamente es una mujer integrante de la Cámpora que se llama Matranga de apellido y se parece mucho a Celeste Carballo por la foto que estoy viendo ahora. Pero le juro que es verdad. Matranga, dijo la changa, sí. Bueno, hemos entrado en un momento irremontable. Discúlpeme, ¿cómo voy a decir ese apellido al aire? Mariana Matranga, yo no tengo la culpa. Estaba como asesora de la Dirección Económica Financiera de YPF. No te puede pasar eso. No te pueden parar, Matranga. Esta también es parte de un riñón, en este caso del riñón de Kicillof. Y va a estar a cargo de la Secretaría de Energía. Discúlpeme, la voy a atar y vengo. Dale, por favor. Es, Un momento serio en la yo radiofonía tengo, alternativa. Yo tengo apellidos peores, ¿eh? Córtame, la, córtame el micrófono. Que sigue escuchando todavía el micrófono de Catril, quiero decirlo. Bueno, puede cortar este, cortemos todo, ya está, yo me voy. Perdón, ya está. Perdón. Bueno, la cuestión es que tiene 38 años, está graduada en la UBA. Se había desempeñado con anterioridad en empresas como Techint y en áreas de investigación. Después pasó por YPF y ahora es la nueva secretaria de Energía. Y habrá que ver si cambia algo, ¿no? La generación de energía es la que muchas veces produce, digo, cuando uno elige la matriz energética, elige muchas cosas, ¿no? En Argentina durante muchos años se eligió la matriz de generar, digamos, energía hidroeléctrica. Esto generó grandes represas desde la última dictadura cívico-militar. Algunos dicen que es parte de las inundaciones que se dan hoy en la Mesopotamia tienen que ver, por ejemplo, con la mega obra de Yacyretá, y no hay nada, no hay ni visos de un plan de tener a mano utilizar energías alternativas como la eólica, por ejemplo, ¿no? Está la energía nuclear que la están bueno, y ahora hay muchísimo, la matriz está virando hacia la nuclear, han Alguien pensó que era muy buena idea la energía nuclear. Sí, los japoneses no piensan lo mismo, me parece. Sí, en Rusia, en una ciudad, creo. También. Chernobyl, por ahí. También, desde hace algunos años. Pero bueno, esos son casos aislados, te contestan cuando vos hablas de este tipo de energía. La cuestión es que bueno, nada, hay un cambio allí y veremos si es solo un cambio de personas, un cambio de apellidos. No lo diga. No, yo no dije nada. Se fue Cameron. Yo pido disculpas, si está, ya me... Y si... Me rescaté. Y si esto genera algo más que un cambio de nombres o un cambio de alguien que integra una agrupación política. Yo leía hoy, Página 12 decía que a pesar de tener pocos años, tiene un gran currículum en su haber, Batranga. y la verdad... es que muchas veces sucede que algunos llegan al poder solo por su pertenencia partidaria, ¿no? Se está dando mucho en los organismos públicos esta cuestión, no siempre saben lo que hacen, se enteran cuando llegan e intentan allí, lo primero que hacen en general es desplazar a la gente que sabe. Estas disputas de poder se están dando desde hace algunos años en todos los organismos públicos, o en buena parte de los organismos públicos, y hay como una suerte de fantasma, ¿no? Entre los trabajadores, entre los directivos, que viene la cámpora, ¿no? Que se dice durante meses, viene la cámpora, como si vinieran los caballeros, ¿cómo son? Los de Game of Thrones, los no me acuerdo cómo, los caballeros blancos, ¿cómo es? Los espíritus blancos, como si fueran caminantes blancos. Los caminantes blancos, te llegan los caminantes blancos y ahí se produce efectivamente. No, pará, que te agarran los caminantes blancos, te comen. Va, te comen, no te matan, ponele, y te volvés un como una especie de cadáver con ojos celestes. Sí. Pero después a la noche te despertás y matás gente. No, eso no. En Game of Thrones. Te quiero avisar, en Game of Thrones. Ah, pensé que me decías en la Secretaría de Energía. Sí, también puede ser. Puede ser. Bueno, miramos porque al final de Página 12 lo único que rescaté, de perfil, perdón, lo único que rescaté es esto, porque después dice que Cristina suspendió el viaje a Paraguay por una laringitis. O que el caso Chicone, la oposición pide a Vudú que tome licencia, o que después de 18 horas de interrogatorio procesaron a Sarkozy por corrupción. El expresidente francés está procesado por corrupción, ¿sí? Y después cosas como claves y consejos para conocer el nuevo virus infantil. Esos títulos de perfil que son increíbles, ¿no? Bueno, sigamos con otro. Clarín. Medio. El juicio oral por el caso Chicone podría realizarse a mediados de 2015. Lijo pidió a Estados Unidos datos de las cuentas usadas en la maniobra, Vudú no sé qué cosa. A mí la verdad que todo esto no me interesa. Lo que me interesa es Moria Kazán dice, yo también soy una trans. Y dice, es la primera mujer en la historia de la obra en ser autorizada por los productores para hacer el papel del transexual de Priscila, la reina del desierto, rol en el que reemplazará a partir de mañana a Pepe Cibrián. dice que es un papel que le calza justo. Y dice la persona que escribió la nota, como una paradoja del destino, Moria Kazan, la vedette más imitada por los hombres, se pondrá ahora en la piel de un hombre, pero transexual. No, no, no se pondrá en la piel de un hombre, se pondrá en la piel de una mujer transexual. A ver, hay cosas que todavía no entendemos. Se complica esto, ¿no? Pero parece, parece que para los redactores de los diarios habría que hacer un pequeño cursito de género, ¿no? Para entender algunas cosas básicas. ¿Pequeño? Claro. Priscila, ¿es nombre de nena o de nene? De nena. De nena, bueno, entonces es una mujer trans, ¿no? Un hombre. No se pone en la piel de un hombre. Se pone en la piel de una mujer trans, ¿no? Uh-huh. Si no querés decir que es una mujer, porque podés tener alguna duda, decí, se pone en el papel de una transexual. Uh-huh. Pero no de un hombre. De un traba. Claro, aunque sea decirme una traba, como dice Loana, ¿no? Mm. Yo soy una traba. Bueno, Loana Berkins. Loana Berkins. La militante, claro. La presidenta de Alit. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nada, complicadito esto de los. Pero eso es lo que dice Moria Kazan, que ella también es una trans. Parece un poco a veces, sí. Con esos pómulos que se hace, ¿viste? Que sí. Tiene como. Sí. Yo te diría. No es de lo que más hablaría de Moria Kazan, hay otras cosas interesantes. Tiene unas interesantes teorías por ósmosis. Una vez, ¿se acuerda que un muchachito que de esos que hacen espectáculos, Bazán, le hizo una nota que ella se lo había confundido con Orlando Barone? Es uno de esos programas en donde te ponían a un famoso, entre comillas, en una pieza de hotel, iba entrando gente que le hacía preguntas. Cuando entró este muchacho Bazán, que creo que hace espectáculos, la verdad no me acuerdo. Y le empezó a preguntar algunas cosas sobre la historia de este país, y ella dijo que sabía mucho porque tenía un papá militar. Uh-huh. Y que acabó una guerra, y bueno, dijo algunas cosas impresentables. Y sí. Yo siempre lamenté que no tuviera una mamá, por ejemplo, físico-química, porque en ese caso Moria Kazan habría aprendido mucho de físico-química, ya que tuvo un papá militar. Solo por tener un papá militar, aprendió política. Uno aprende mucho de política. Por ahí, si la señora Moria Kazan hubiera tenido una mamá especialista en físico-química, hoy tendríamos un premio Nobel de físico-química. ¿Vos decís? Sí, yo lo creo complicado igual. Yo también lo creo complicado. Pero por lo menos no opinaría de política. Por lo menos. ¿Qué más? En este repasar diario se me ocurrió poner primeraedicionweb.com.ar, que es un medio de Misiones, en donde habla de un temita que no está saliendo muy seguido en los diarios. La crecida del Paraná acelera el traslado de Hacienda a Tierras Altas, asisten a damnificados por las inundaciones en Posadas. Inundaciones, el desastre climático en Misiones causó pérdidas por 500 millones. El gobernador Maurice Clos declaró la emergencia económica por daño en producciones y vulnerabilidad social. Aunque las aguas del río Uruguay comenzaron a bajar, aún hay unos 8.000 evacuados. Uh-huh. En Corrientes, Santo Tomé está aislada por un corte total en la ruta 14 por inundación. Déjenme recibirlo a Luis Angio, que ahora sí lo tenemos. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Buen día. Bien. Ahora sí te escuchamos como corresponde. Bien. Yo pensaba hacer un comentario, pero no voy a repetir el apellido de esta nueva funcionaria obviar... cortes en nuestra programación. Espera, yo ya me rescaté, Luis. Ya me rescaté, así que digan lo que quieran. Almada. No hay problema. Sí, ya se calmó. Bueno. Mandanga. Tenés toda la razón del mundo, es un chiste el apellido ese, pero bueno. Bueno, quería contar que justamente Cameron es un funcionario que está todavía imputado en un juicio, que es el de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, porque él fue integrante de la Comisión de Fiscalización cuando allí tenía la concesión el empresario Sergio Tasselli, que hoy está procesado por el juez Sergio Torres. Él apeló ese procesamiento que le impuso el juez Torres. Está ahí en un proceso de discusión. Él dice que en ese momento, cuando estaba la concesión, se le dio la concesión, esa comisión fiscalizadora no tenía atribuciones para controlar todos los subsidios que se le daban y lo que la empresa iba después paseando, ¿no? En bienes de la empresa. Así que eso es algo que lo tuvieron siempre tapado. Hay que ver ahora si una vez que le soltaron la mano a Daniel Cameron, no nos olvidemos que también este verano con el tema de la ola de calor y los cortes de energía eléctrica estuvo muy cuestionado en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento lo mantuvieron. Vamos a ver ahora qué pasa con esto, ¿verdad? Así que vamos a tratar de seguirlo porque, bueno, en mi caso sigo la causa esta del juicio a Taselli, que también está dormida, por el juez Sergio Torre. Ustedes lo conocen porque también es un juez que trabaja mucho con el tema de los juicios, ¿no? Contra los represores de la dictadura. Pero en este caso, con Taselli, parece que lo tiene muy, muy tapadito. Uh-huh. Está muy bien. ¿Algo más que nos quede de los medios, chicos, que de los medios tradicionales, que sea imperdible o que nosotros no vayamos a comentar en nuestra agenda? ¿Nada más? Bueno, entonces nos metemos de nuevo en nuestra agenda. Perdieron su posibilidad. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, mientras nosotros nos vamos preparando para la semana que viene cubrir la causa que tiene que ver con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron baleados con plomo durante un intento de desalojo de la Sala Alberdi en la noche de entre el 12 y el 13 de marzo del año pasado, una causa que sobre la cual venimos profundizando y vamos a profundizar en otro momento. La Policía Metropolitana obviamente sigue en funciones y en ese sentido se generó un entredicho, por llamarlo de algún modo, entre integrantes de la Policía Metropolitana y uno de los integrantes de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación Popular. Vamos a recibirlo a Cristian Romo, que es del Movimiento Popular La Dignidad y que nos va a contar qué fue lo que sucedió. Cristian, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué no nos contás qué fue lo que pasó? Bueno, ayer a la noche, a las 9 de la noche, nos llaman los abogados de la CETEP diciendo que han metido preso un compañero. El compañero es un militante de la CETEP que estaba trabajando con algunos vendedores en la vía pública, vendedores ambulantes. La Policía Metropolitana estaba buscando retener mercadería a los vendedores ambulantes, una práctica que en general la hacen de manera ilegal la Policía Metropolitana, metiéndose a sus casas, haciendo allanamientos, sin ningún juez, sin ninguna orden. Entonces el compañero, como obviamente tiene algún tipo de conocimiento del derecho, se puso en contra de este tipo de acción y la Metropolitana lo llevó preso, lo llevó a la comisaría de ahí de Jorge Newbery, tuvimos un grupo de compañeros a sacarlo. Por suerte, a las 2 de la mañana el compañero quedó en libertad. Obviamente le querían meter una causa la causa de marcas, pero como es un compañero que no tiene, que no trabaja de vendedor ambulante, tuvieron que cambiar la causa y ponerle resistencia a la autoridad, ¿no? Pero uh-huh. bueno, nada, es un trabajo que venimos haciendo en la CETEPI, en donde entendemos que el macrismo viene profundizando su línea de intervención en el espacio público, ¿no? Claro, claro. Vos decís que esto es habitual, digamos, con los integrantes de la CETEP. Es habitual con los integrantes de la CETEP y sobre todo, y que es lo peor, es lo habitual con los vendedores antes, con los trapitos. Sabemos que el macrismo tiene una política para el espacio público que es de expulsión de estas actividades, que en realidad son trabajos que le dan de comer a cientos y cientos de familias. Y nosotros como pretendemos que es un sector que ha crecido muchísimo en estos últimos años y entendemos que es un trabajo genuino, estamos tratando de defenderlo, ¿no? Entonces siempre estamos como en el ojo de la tormenta. Uh-huh. Por ahí mucha gente no conoce qué es esta Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene mucho que ver con conseguir, digamos, coordinación para defender derechos de trabajadores precarizados o de nuevos empleos que la sociedad se ha dado en los momentos de crisis, como puede ser el cartoneo o la venta ambulante o este tipo de situaciones, pero además es un espacio amplio políticamente, ¿no? Porque ahí uno encuentra movimientos de diferentes tendencias políticas. Sí, es un espacio muy amplio en términos políticos porque entendemos que la popular es una economía que alberga cerca de 7 millones de trabajadores en el país, para algunos un poco menos, para nosotros es alrededor de 7 millones, es un tipo de economía que se ha profundizado en los últimos años y que está lleno de nuestros compañeros que históricamente vienen trabajando en los movimientos sociales y ponemos por delante la construcción del sector y la defensa de los derechos de los trabajadores, porque no hay trabajadores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, simplemente trabajadores, gente que sale a trabajar todos los días con sus herramientas, con sus manos, con su experiencia para buscar la comida para su familia, y creemos que tiene que tener los mismos derechos que los demás. Entonces dejamos de lado un poco las diferencias, si se quiere, más generales en términos políticos, si estás con el gobierno, si estás con el gobierno nacional, si estás con otro sector, y ponemos por delante la política de construir una herramienta que le sirva a los trabajadores para defenderse, para tener los mismos beneficios que tienen los trabajadores organizados, bueno, y esas cosas. Cristian, ¿qué pasa cuando esos trabajadores no están organizados por sí mismos y por ahí hay un capanga en el lugar que les alquila el pedacito de vereda? Algunas veces hemos escuchado esto. ¿Y ustedes se dan alguna política para con estos compañeros, para hacer algo con ellos, para ayudarlos a salir de esa situación? ¿O mira, qué? Los vendedores ambulantes particularmente sucede siempre, todo el tiempo. Muchas veces son un capanga, como vos, un tipo que se hace de matón. Muchas veces son los propios vendedores, los propios comerciantes que sacan su mercadería a la calle a vender. Muchas veces la policía que les cobra muchísima coima a esta gente, a estos uh-huh. compañeros para poder tirar su trapito en la calle. Uh-huh. Los apretan de arriba, vienen y levantan toda la mercadería, meten preso a los compañeros y en realidad ellos lo que están haciendo es aumentar la coima que le tiene que pagar después un trabajador a la policía. Claro. Entonces es un trabajo que hay que triangular como muchas cosas para llevarlo adelante, porque obviamente nosotros creemos que es un trabajo genuino. Uh-huh. Los compañeros compran cosas y las revenden. Simplemente eso. Podría decirse que en estos casos, porque por ahí para comenzar, digamos, en los momentos de crisis la informalidad es como parte, digamos, de la necesidad que tiene la gente, es un elemento más, ¿no? Digamos, nadie piensa en formalizarse en ese caso. ¿Se puede decir que hoy la informalidad de este tipo de laburos termina atentando contra los propios laburantes? Digo, ¿se entiende? O sea, que le juega más en contra que a favor estar dentro de un cuadro de informalidad. Bueno, siempre, me parece que no solamente ahora, digo, me parece que siempre que la necesidad de poder tener una obra social y que tenga toda tu familia y que tenga el acceso a una manera más digna, la posibilidad de tener una jubilación cuando llegues a poder jubilarte, la posibilidad de tener camping, recreo, bueno, la posibilidad de estar organizado y hacer frente en conjunto estos maltratos que en general la sociedad tiene para un sector de los trabajadores, que son a los que nosotros le llamamos economía popular, uh-huh. Me parece que es una ventaja enorme para ellos. Uh-huh. Cristian, te agradecemos entonces este contacto, que empezamos hablando de la situación de la metropolitana y derivamos en esta que es una preocupación de muchos y que tiene que ver con la precariedad de los laburos que muchas veces se da en la economía popular y el tiempo que ha perdido el Estado en esta última etapa para reconocer como válidas muchas de esas tareas que se realizan bajo el paraguas de la economía popular. Un abrazo y gracias. Bueno, un abrazo y saludo para todos. Gracias a ustedes. Hemos charlado con Cristian Romo, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones que integra la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, muy amplio, hay sectores del kirchnerismo que integran la CETEP, sectores del Movimiento Evita que laburan mucho la cuestión de la economía popular, y hay sectores populares como la gente de La Dignidad, y también hay, bueno, uno de los movimientos que más impulsó la CETEP con su ingreso fue los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que se fueron organizando, que me parece que son un ejemplo a seguir en el sentido de cómo han conseguido que su trabajo, que estaba, digamos, mal visto por el resto de la sociedad, se haya convertido no solo en un trabajo necesario, digamos, que se haya entendido que es necesario que estén los cartoneros, sino que me parece que se ha generado esta situación de que han conseguido cierta formalidad, ¿no? Que han conseguido algunos avances y que claramente esos avances los han conseguido, me parece a mí, ¿no? A partir de haberse organizado y de esa manera ir a pelear al Estado todos juntos, ¿no? Y me parece que lograron dar vuelta esta cuestión del ser mal visto. No sé si soy muy iluso, pero me da la sensación incluso que se los mira de otro modo por parte de esa clase media que en general antes se cruzaba de calle cuando había un cartonero. Ustedes me dicen que no, que se siguen cruzando de calle. Uh-huh. Si los ve en una esquina, generalmente son evitados. Hay una esquina puntual en Almagro donde se juntan. Hay un grupo de cartoneros que se juntan ahí con todo lo que recogieron ese día. Viene un camión que se lleva las cosas y después de ellos pasa a buscar un micro. Claro. Y es una esquina donde hay una concesionaria, uh-huh, que ya los conoce a los pibes, paran ahí, pero la gente que pasa por ahí pasa y a veces evita esa esquina justamente y se nota que la evitan. ¿Qué hay que hacer cuando uno se cruza con Piti Álvarez por la calle? ¿Hay que cruzarse de vereda? Gritar. Y correr fuerte. Palabras salgan solas. latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre está cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Amigos pude encontrar, no sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan lo que hace latir a mi corazón. Cruzamos de vereda y lo escuchamos a Pity Álvarez con este tema de Intoxicados. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Ya nos vamos a meter en la mesa futbolera en un ratito nada más. Se va a integrar seguramente también Daniel Giovannini de la colectiva, que vendría a ser el cupo latinoamericano, el cupo hermano latinoamericano, ocupado por Daniel Giovannini. Pero antes nos vamos a meter en otro tema que fue polémica de algunos medios, no de todos, y que tiene que ver con unas declaraciones que hizo la diputada nacional Victoria Donda en una entrevista que le realizó el diario La Nación. En esa entrevista, en la que a Donda le preguntan, obviamente por su ser, digamos, una de las nietas recuperadas por esta sociedad, hay un segmento del diálogo en donde ella dice que perdonó a su apropiador es Juan Asik, es un integrante de la patota de la ESMA, que fue sentenciado por la ESMA, que está preso por uno de los tramos de la mega causa de la ESMA, que fue el apropiador de Victoria Donda y de otra chica más que aún permanece viviendo con la familia de los apropiadores. Y vale recordar que Donda también tiene a su tío de sangre, que es uno de otro de los represores de la ESMA, que también está preso por la causa de la ESMA. Allí ella dice que perdonó a su apropiador. ¿Él te pidió perdón?, le pregunta el periodista. Sí, yo lo perdoné por lo que me hizo a mí. Del resto debe encargarse la sociedad y la justicia, que ya emitió su fallo. Y también dice claramente que para ella tiene que estar preso, ¿no? Lo dice con la misma claridad con la que dice que lo perdonó en lo personal. Dice que tiene que estar, que tiene que estar preso, que está, sí, bien. Y además dice que esté preso. Perdoné a mi apropiador, no dice perdoné a mi papá adoptivo. Y le dice su apropiador, digamos, cuando lo hace públicamente, uh-huh. Pero también dice que lo quiere. Y allí se generó como una, toda una cuestión de juzgar lo que le pasa a Victoria Donda con esta historia personal tan jodida, ¿no? Qué complejo, ¿no? Lo de juzgar el sentimiento de alguien, ¿no? Y más en una circunstancia así. Uno puede juzgar un razonamiento, puede juzgar un, pero juzgar un sentimiento es... Y en una situación tan, tan así contradictoria como la que puede generar, este, que, digamos, que vos hayas vivido con una familia que te mintió, pero que a la vez en algún lugar te debe haber dado algo de cariño, por más que suene fulero hasta decirlo, ¿no? Me causa como escozor plantearlo en estos términos, ¿no? Este, porque para nosotros son claramente hijos de puta, porque nosotros los vemos como genocidas, ¿no? Bueno, la cuestión es que la mataron. La mataron a Victoria Donda en lo público, y nosotros lo que hicimos fue, en Oral y Público, en el programa de los juicios a los genocidas que hacemos en La Retaguardia, junto a Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, convocarlo a Rodolfo Jansón, que es uno de los abogados querellantes en la causa de la ESMA, es el abogado de Víctor, además, representándolo allí como querellante en el juicio que se está realizando ahora de la ESMA. Es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y fue uno de los pocos que salió a defender a Victoria Donda en lo público, y es interesante escuchar sus argumentos. Me parece que cuando suceden este tipo de entrevistas se cruzan cosas que van más a lo coyuntural, a la política del día a día, y no hacen una reflexión mucho más amplia que tenga que ver con la historia, con miras hacia el futuro, con reconstruir algo. Me parece que hay muchos que opinan, y opinan desde el facilismo y hasta de la pelotudez, diría yo, lamentablemente. Yo creo que como primera cuestión, primer paso fundamental, hay que separar esta cosa de la política del día a día. No podemos pensar en Victoria Donda si no la vemos como la opositora, por lo tanto todo lo que diga Victoria Donda está mal. Esto es lo que muchos kirchneristas terminan haciendo, lamentablemente. Como Victoria Donda dejó de ser oficialista, se la ataca. Y pienso, hace un poco más de un año, no me acuerdo ya, Julio Piumato, cuando todavía era kirchnerista, salió con algo parecido a criticar a Victoria Donda, no solo a criticarla, sino a compararla con su tío, el Palito Donda, condenado por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue miembro del grupo de tareas de la Armada, uh-huh. el tío de Vicky. Uh-huh. Julio Piumato, cuando era kirchnerista, insisto, comparó a Victoria Donda, nacida en la ESMA, en cautiverio, ella y su mamá, con su tío el represor, torturador. Esto obviamente derivó en una serie de críticas y fundamentalmente un repudio por parte de Libre del Sur y concretamente de Victoria Donda. Me parece que esto viene de la misma manera. Como es opositora y si dice algo que no nos gusta, la vamos a matar. Y insisto, me parece que tenemos que salir de esta cosa de pensar la política del día a día y ver mucho más allá. Y yo puedo estar de acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas que dice Victoria Donda, pero me parece que hay que respetar, por un lado, lo personal, y por otro lado, ver lo político que se desprende de las palabras de Victoria Donda. Y desde lo político, ella se paró bien en ese reportaje. Porque lo que dice, y ustedes lo señalaron en la introducción, ella dice claramente, yo a este tipo lo quiero, pero hizo esto y tiene que estar preso, y lo juzgaron, y listo, está bárbaro.

aún los que dicen que es una causa suprema de su gestión. Esta noche brindaremos como copas sus tacones, beberemos lo que hay. La tormenta es como la música lenta, y te veo en trozos de un espejo roto. Silbaremos con los labios rojos que hice mía. Ajá. La metódica locura es un... Che, me da cortina futbolera esta. Flotando a la deriva del océano. ¿No es? ¿No les parece? Da para cortina futbolera, tiene ritmo. Mira vos, qué bien. Está bien. Está rebando, te veo. En realidad lo puse. De casualidad, no vaya. De pura casualidad, sí. De pura casualidad. Pero bueno, así nacen las grandes ideas en radio. Y también las ideas como esta, ¿no? Así que con Richard Coleman de fondo, que a mí, solo a mí me gusta, en Redando las Mañanas, y en general sufro repudios por eso. Solo a vos, Tebel, es verdad. No solo en este estudio, ¿no? En general me pasa con los compañeros de la red que repudian mi afición por Richard Coleman. Pero bueno, lo usamos de cortina para ingresar al mundo futbolero. Ya estamos aquí, Eugenia, Catriel, que dejó sus partes grabadas, y yo aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. No diga dejó sus partes grabadas, porque da otro tipo de interpretaciones. ¿Grabadas en qué las dejó, Catriel? Claro, me interesaría saberlo. ¿Cómo las grabó? En un cacho de arcilla, mire. Pongo qué interesante. Después, ¿cómo hizo para copiarlo? Lo pasamos a arcilla, después a yeso y después a cemento. Así que sí, no nos diga las partes grabadas. Está también Luis Sangio y lo sumamos para cumplir, solo con fines, como dije antes, de cumplir con el cupo latinoamericano, cupo hermano latinoamericano, porque latinoamericano solo no va, cupo hermano latinoamericano, a el uruguayísimo Daniel Giovannini, uh-huh, integrante de la colectiva y de Enredando las Mañanas también. Dani, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por integrarme así, hermanos latinoamericanos. Quiero decirle, Giovannini, que estoy muy triste porque mi equipo, el equipo que yo quería que ganara, era Uruguay. Ah, mirá vos. Yo hinchaba por Uruguay como loca, pero bueno, quiero avisarle eso. Bueno. No estaba solo, por lo menos en Enredando las Mañanas. No le des bola, Dani. Es de las Euge es de las que dice que para, digamos, como para lavar culpa, el argentino medio tiene para lavar sus propias culpas la cuestión de idealizar al uruguayo. Ya lo hemos charlado esto, no quiero insistir sobre el asunto. Es imposible, claro. Y es una suerte de lavadero de culpas colectivo que encontramos los argentinos, es decir, los uruguayos son el modelo a seguir, ¿no? ¿De dónde sacó esa teoría? He investigado mucho. Él tiene muchas teorías de lavadero de culpa, por obvias razones, pero no vamos a discutir eso ahora. No viene al caso, estamos en la mesa futbolera. Yo vengo a hacer el cupo judío en la mesa. Claro. Euge es obviamente el cupo femenino. Luis es el cupo sindical. Ajá. Muy bien. ¿Y Catriel? Y Catriel es el cupo lumpen. El cupo lumpen, ahí va. Ponete. Para demostrar lo amplios que somos. La amplitud, bien. Me parece muy bien. Les propongo que para... porque estamos en la mesa futbolera, porque alguien no se dio cuenta, bueno, la verdad que lo último que hicimos hasta aquí es hablar de fútbol. En la mesa futbolera que venimos teniendo hace algunos programas, los días miércoles, lo que hacemos enredando es entrarle al fútbol, obviamente, por caminos alternativos también, ¿no? ¿Qué pasa, Euge? No, yo tengo un tema que, porque es raro que yo esté sentada en esta mesa de fútbol, pero tengo un tema del que me gustaría charlar. ¿Ya mismo? ¿O después de escuchar a Alfredo? Bueno, dale, arranca con eso, dale. Arranquemos con eso, improvisemos. Bueno, dale. Se trata de este fenómeno del que estamos siendo testigos todos, y es esta cosa de las redes sociales y las mujeres tirándole onda a los jugadores a través de las redes sociales y diciendo, por ejemplo, cosas como te vamos a partir en dos y queremos que los jugadores jueguen sin camiseta. De hecho, hay incluso un grupo de Facebook que es el movimiento para que el Pocho Lavezzi juegue sin camiseta. Este chico Lavezzi parece que es muy bonito. Y las mujeres en este grupo de Facebook y en otro, por supuesto, en las redes en general, ¿no? Esto está dando con, no solo con Lavezzi, pero con Lavezzi especialmente, como el como el principal centro de estos comentarios. Y son las mujeres haciendo comentarios que parecen comentarios de hombres en relación a las mujeres, ¿no? Claro. Comentarios en los que podríamos pensar de alguna manera que los hombres están siendo cosificados, ¿no? Y convertidos en un objeto de deseo y mostrados como tal y con un lenguaje bastante, bueno, para mí es bastante desagradable, ¿no? Para mí es desagradable decir de una persona te voy a agarrar y te voy a partir en cuatro, porque no sé, a mí me desagrada profundamente que los hombres hagan eso con las mujeres. También me resulta desagradable que las mujeres hagan eso con los hombres. Ahora, a partir de eso empezaron a ver, coinciden, ¿no? Hasta acá me siguen. Hasta acá estamos de acuerdo todos, creo. Bien, me siguen. No, digo si me siguen con la idea, por lo menos. Empezaron a aparecer comentarios... Esperá, Daniel no dijo si está de acuerdo y Luis Daniel, tampoco. ¿Me seguís? Sí, yo lo único que no comparto es que los hombres, digamos esas cosas. No, algunos hombres. Ahora, Daniel, sí, por favor. El estereotipo del hombre y la gran mayoría. Gracias, por supuesto, ni hablar. Porque yo comparto el resto totalmente. No, Dani, la verdad que sí se entendió así de ninguna manera. No, entiendo que hay... Yo lo entendí así. Muchos hombres que son compañeros de ruta incluso en las luchas feministas, así que no. Claro, sea de varón o sea femenino, me parece horripilante, agresivo. Partir en cuatro alguien es agresivo, me parece. Horrible. ¿Va? Pero vos sabés que este grupo de Facebook del movimiento para que el Pocho Lavezzi juegue sin camiseta tiene 354.600 me gusta, me ayudó Catriel Fernández acá a descubrirlo. Bárbaro, sí, bárbaro, y además es fuerte lo que pasa en relación a eso. Ahora, hay una cosita que me preocupa y es que han empezado como a aparecer como algunas noticias que hablan de esto, entre ellas la que más me llamó la atención es una nota en Perfil que firma Pablo Marchetti, que dice que es muy grave el bullying femenino que está sufriendo por estas horas Ezequiel Lavezzi, y dice que Lavezzi es una víctima del matriarcado. Bueno. Primero, hacer alguna aclaración chiquitita, que es que el matriarcado no existe, no existe el matriarcado en nuestro orden social, y según tengo entendido no ha existido nunca, hay algunas matrilinealidades, digamos, pero no un matriarcado como sistema, como sistema instalado como el patriarcado en nuestro orden social. Y por otro lado, esto de pensar que es víctima del bullying femenino, la verdad que es fuerte. Yo he encontrado una diferencia fundamental entre las publicaciones de las chicas en la página del Pocho Lavezzi y lo que vemos habitualmente en páginas masculinas en las que hacen estos comentarios y publican estas cosas. Y es algo que desde lo simbólico me parece muy importante, y es que en todas las fotos, aún en aquellas en las que, por ejemplo, las chicas dicen subí la foto donde se está acomodando la anaconda, por ejemplo, ¿no? Incluso en esas fotos, el Pocho Lavezzi aparece entero. Aparece con cabeza, con cuerpo entero. Es una persona, es un ser humano. Y esto es algo que en las páginas en las que vemos esto del otro lado, en las páginas masculinas en las que hacen esto con los cuerpos de mujeres, las mujeres aparecemos fragmentadas. Sí, las mujeres somos tetas o culos o... Me ponen cara acá de que no están compartiendo tanto. No sé si a ver, Catriel, que levanta la mano. Catriel, como los nenes. Dentro del erotismo no existe la fragmentación del otro, como el... qué lindo esto que tiene, qué lindo acá aquello que tenés. Todo eso, no existe la fragmentación del otro dentro del erotismo así humano. Sí, de a ratos, pero me parece que... A ver, ahí tenemos un compañero queriendo hablar. ¿Puede ser? Sí, cómo no. No, yo seguía... Es para la discusión lo que traje, me quedé no estoy... un poco lo que vos decías, Euge, con respecto a las mujeres. Me parece que esta opinión o esta ola de las mujeres de cosificar al hombre, más que nada tiene que ver con la actitud machista que tienen muchas mujeres. Porque justamente reproducen todo lo machista que tienen muchos hombres. Me parece que pasa por ahí la cosa. Lamentablemente la mujer ya no solo no se pone como mujer respetándose ella, sino que utiliza los mismos mecanismos del hombre en su machismo en el sentido contrario, pero en el fondo para mí es exactamente lo mismo. No sé si coincidimos o no, pero... Y además, sí, puede ser de todas maneras... Ya de por sí me da mucha, a mí personalmente, mucha repulsión eso de los cuerpos tatuados. Entonces ya, eso ya solamente me significa rechazo, tanto en un hombre como en una mujer. Bueno, eso ya es generacional, Luis, seguramente. No, bueno, puede ser generacional, sí, porque es cultural, digo. Cuando uno era chiquito leía la historieta de Popeye, y Popeye tenía tatuaje, pero bueno, quizá un tatuaje, pero no esos cuerpos tatuados que... Vos no podés contemplar el cuerpo de la persona directamente porque es toda una figura. Sí, es cultural igual. Me parece que acá coincido con Tevele. Sí, sí. Cultural sí, no generacional. Quizás cultural sea que uno, yo como hombre, por ahí me sorprendo de ver a mujeres hablando como siempre he visto hablando a los hombres, porque la mujer nunca habla, nunca exterioriza su deseo erótico. No, como regla es que uno no está acostumbrado a que una mujer exteriorice ese deseo erótico con un tipo, más diciéndole, papito, vení que X, ¿no? Sí, por lo menos no fuera de la intimidad. Exacto. Dentro de la intimidad me parece que por ahí está cambiando bastante de generación en generación, pero fuera de la intimidad definitivamente las mujeres no exteriorizamos el deseo porque somos objetos de deseo, no sujetos de deseo. Esto está claro, siempre fue así. Claro, desde ese punto de vista, pregunto, ¿no? Y no tengo una respuesta. ¿No será que estas redes virtuales permiten justamente desplegar una serie de cosas que están reprimidas? Que la sociedad las obliga a reprimir a las mujeres en general, ¿no? Digo, sabiendo que puede haber millones de excepciones. Sí, digo, sí. Sí, puede ser, claro que sí. Por eso 300 quería... y pico de mil, ¿viste? Sí, sí, sí, claro. Ahora, con respecto a estas exteriorizaciones, bueno, yo también no tengo un conocimiento, digamos, teórico como para poder definirlo. Me tendría que referir a experiencias más personales. Escuchar, por ejemplo... en mi propio hogar, a mis hijas hablando con sus compañeras, y realmente yo había momentos que me ponía un poco colorado, te diré. O sea que por ahí generacionalmente también eso va cambiando, ¿no? Y las mujeres de otra generación, más jovencitas, tienen otra manera de exteriorizar y de referirse a los varones. Sí. Sí, yo quería marcar igual esta diferencia que a mí me parece fundamental, y es que el Pocho Lavezzi sigue siendo un ser humano completo para estas mujeres. Eso estoy totalmente. A mí me parece muy importante esto, no es una pavada, No, claro que no es. No es una pavada, me parece que ahí hay algo que distingue completamente esta posición de poner al otro en un objeto como una cosa, y esto que pasa por ahí con las mujeres y Lavezzi, que digo, me desagrada en un lugar, pero no es lo mismo.

En realidad, de lo que se trata es, y siguiendo con la lógica de nuestro programa, que es tratar de subvertir la lógica cromañón, en prevenir antes de curar. Es decir, si supusiéramos que hay un jugador que tiene esta tendencia, por así decirlo, al mordiscón fácil, entonces trabajar muy fuertemente para que esto no se repita. El inconsciente existe, y no solamente en los pacientes que van a un consultorio. Esto evidentemente es lo que llamamos un acto sintomático. Pero no se trata de solazarse el segundo después o el minuto después. No se trabaja en prevención, porque trabajar en prevención es, para la cultura represora, plata tirada al vacío. Lo que se busca es, después de la leche derramada, hablar mal de la persona que no cuidó el tarro. Lamentablemente, a veces eso implica la muerte. En este caso no implicó una muerte real, pero sí una muerte simbólica, porque el jugador fue sancionado y ya no podrá jugar el fútbol en todo el mundial, y además su equipo además fue descalificado, es decir, perdió contra Colombia. La cultura represora paga así, y creo que cuando el deporte queda capturado por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, deja de ser un deporte, pasa a ser simplemente una enorme máquina de facturar, con lo cual algo de esto va a seguir sucediendo, algo de esto va a seguir pasando. Mientras las grandes multinacionales sigan organizando un mundial de fútbol, no va a haber más fútbol. Lo que va a haber es distintas formas de la muerte, y lamentablemente para la cultura represora, o en el marco de la cultura represora, la muerte siempre le va a ganar a la vida. Bueno, como siempre, Alfredo, en 4 minutos te dispara 50 cosas, ¿no? Por lo que dice y por la manera en la que lo dice. De la FIFA ya no queda mucho más para decir. Creo que hasta los que van y pagan 15 lucas por una entrada saben que hay que modificar ese orden. Me parece que la diferencia, en todo caso, entre esa gente que paga 15 lucas y nosotros, que intentamos, por ejemplo, utilizar parte de nuestro tiempo al frente de un medio alternativo para hablar de estas cosas alrededor del fútbol, la diferencia es que nosotros creemos que la FIFA es como la consecuencia de un sistema general, ¿no? O sea, no habría FIFA sin capitalismo, ¿no? Claramente, aunque suene a consigna, a bandera de manifestación, digamos, es claramente así, ¿no? Y lo que se da con el fútbol es esta situación, pero desde hace muchísimo tiempo. No es nuevo, ¿no? No es nuevo. Yo mi tesis de periodista deportivo, por decirlo de algún modo, me suena grandilocuente decirlo de este modo. Pero tesina, dice uno cuando suena demasiado grandilocuente. Bueno, demasiado grande, mi tesina, para poder recibirme de periodista deportivo, en el año 80 y en el año 90 iban en el sentido de que los, digamos, que lo que decía Alfredo recién, ¿no? Que el fútbol iba hacia otro lado, ¿no? Que iba a dejar de ser el juego que nosotros conocíamos para pasar a ser otra cosa. No ha terminado de ser así, por cierto. Sigue siendo, es más, a mí me parece que estamos ante, futbolísticamente, el mundial más atractivo que a mí me haya tocado ver, con todos partidos emotivos, donde no sabes cuál va a ser el resultado, donde se ha emparejado la cosa para abajo, pero se ha emparejado. Pero lo que hay alrededor es presión, presión y presión para esos pibes, en general pibes, que están en un lugar privilegiado de la sociedad, pero que por estar en ese lugar privilegiado tienen que pagar un montón de costos. Suárez es solo una mordida de eso, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que son muchos los pibes jóvenes, ¿no?, que están pagando costos altísimos, si se puede intervenir ahora, ¿no? Sí, claro. Digo, si vos mirás, Messi estuvo recuperándose acá, ¿cuánto tiempo? 2 meses. El Kun Agüero está fuera de competencia. Vas revisando otras selecciones con jugadores de llamados primer nivel, y todos pibes jóvenes, todos pibes que estaban en otro momento, cuando vos hiciste tu tesina, estaban seguramente comenzando el momento más importante de esa carrera tal como estaba planificada. Y hoy muchos están prácticamente arruinados. Uh-huh. O sea que el costo de la sanción que se come Suárez, la verdad que es espectacular siempre Alfredo Grande, ¿no? La explicación que da, la mirada que pone y todo lo que abre. Pero bueno, al margen de eso, el costo de la sanción que se come es uno de los problemas. Primero vino con los meniscos rotos. Claro, sí, claro. Se recuperó en tiempo express de algo tan jodido como como tener la rodilla, los meniscos de la rodilla partidos, para llegar al Mundial, porque era una figura, fue un camino muy parecido al de Maradona en el 94, en el Mundial del que también, ¿no? Lo llevan porque era necesario, sí. Le dan todo lo necesario para que el tipo llegue al Mundial, porque es una figura convocante para vender el evento, y sí. Después, ante la primera que pueden, con razón o sin razón, le lo terminan, gusto. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, lo que pasa es que Maradona, si no me equivoco, tenía 34 en el Mundial ese. Y Maradona 25, tenía 34, exacto. Y 34, ¿verdad? Sí, sí. Y Suárez creo que tiene 27. Claro. ¿No? Sí. Claro. Sí. En fin, bueno, tenemos 2 días sin fútbol. Uh-huh. Y la gran pregunta es, porque creo que Luis por allí decía ayer en su programa, no lo tenemos a Luis ahora, pero ayer decía en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, esto de que cuando comentaba lo del aumento del boleto del colectivo para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires, del valor del transporte público, y decía, bueno, cuando termine el Mundial... nos vamos a enterar de un montón de situaciones que ocurrieron durante el Mundial, ¿no? Yo creo que hay modos de enterarse, me parece que no hay nadie que haya dejado de enterarse de que aumentó el boleto. En todo caso, habría que pensar en cómo opera el evento fútbol para que uno vuelva secundarios a aquellos otros temas, ¿no? Porque no es que sepulta las noticias. Insisto, todo el mundo se enteró de que aumentó el boleto en la ciudad de Buenos Aires. Todos los porteños se enteraron de que aumentó el boleto en la ciudad de Buenos Aires. No dejaron de enterarse porque había el Mundial. Seguramente la reacción fue diferente porque hay un Mundial, ¿no? Y ahí vemos cómo opera el evento y es utilizado políticamente, y de esto hay, en rescates históricos que nos hacen entender que no es que este gobierno aprovecha el Mundial, desde el Mundial y los Juegos Olímpicos que se armó Hitler hasta el Mundial de Italia que se hizo Mussolini. Vamos a recorrer el vínculo entre política y deporte, y en particular con el fútbol, y nos vamos a encontrar con que la política siempre ha hecho uso y en general mal uso de los eventos, de los mega eventos para deportivos, para utilizarlos, ¿no? Sí. Con fin propagandístico muchas veces, o con fin de distracción en muchos otros, ¿no? Me parece que está claro esto. Un dato que me agregaba un compañero nuestro de aquí de la radio, Luis Calcaño, que a propósito de un audio que nosotros escuchamos también en Enredando las Mañanas, donde Víctor Basterra contaba cómo había sido su Mundial 78, él fue secuestrado, fue llevado a la ESMA en el 79, es decir, que todavía estaba en la calle militando. Y agregaba un dato súper interesante, Calcaño, que él decía, para los que estábamos en la clandestinidad, el Mundial significó la posibilidad de reunirnos con otros en la calle, cosa que no podíamos hacer por el estado de sitio que imperaba, ¿no? Donde sí, vos, se reunían 3-4 personas juntas. Vuelvo siempre recurrentemente al ejemplo del Mundial 78 para que entendamos que las lecturas no son tan lineales, ¿no? Digamos que uno puede encontrar cosas interesantes y cosas chotas en este tipo de eventos, y que vale estar frente al televisor y emocionarse, o salir a festejar con otros y emocionarse, siempre y cuando lo único que te pase en la vida no sea esa emoción. Claro. Vale igual, no es que nosotros nos ponemos en el lugar de que no vale emocionarse solo con eso, qué sé yo. Lamentablemente a mucha gente le pasa eso, ¿no? Sí. Bueno, también escuchábamos la semana pasada el testimonio de Babis Cocosis, ¿no? Sí. que sí, sí. Hablaba de la alegría que significó para un pueblo que está transitando un 2002, pongámosle. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, ahí con Euge, no, los amaneceres con Euge tienen la particularidad de que muchas veces podés amanecer leyendo Pigeon Rivière. Ah, ¿no? Como buena psicóloga social. No, pero como habíamos quedado que íbamos a tener mesa futbolera y ella busca integrarse, digamos, en estos casos y no quedar como el bicho raro que es cuando hablamos de fútbol. Encontró algo interesante en que no sé si va a volver a encontrar ahora, estas cosas también pasan. ¿Qué cosa de todas las que te leí? Y había una parte muy interesante donde decía cuando las sociedades desintegradas encuentran en el evento futbolístico una manera de recuperar su ser colectivo. Sí, pero ahí Pigeon Rivière estaba hablando no de los campeonatos mundiales de fútbol, sino no, claro, del campeonato anterior. ¿Cómo era? Que me contaste que se robaron la copa y que parece. Le tuve que explicar, yo les explico. Le tuviste que explicar muchas cosas. Le tuve cosas, que explicar porque Pigeon Rivière escribió esto en el 67, entonces hacía mención a la Copa Jules Rimet, que fue la copa anterior, uh-huh, no la que está claro en juego ahora, que fue robada. Fue robada, o sea, sí, se la entregaron a Brasil porque la ganó tres veces, sí, sí, pero después fue robada y se supone que fue fundida, está hecha de oro, fue fundida, nunca más se la encontró a la Jules Rimet. Dice Pillón en ese texto que te leí esta mañana, el campeonato mundial de fútbol, como todo fenómeno colectivo que moviliza la opinión pública y las reacciones masivas, posee un contenido manifiesto y otro latente, susceptible de ser interpretado. Acá se refiere como al contenido explícito y al contenido inconsciente, ¿no? Que puede ser interpretado, dice. Uh-huh. El simbolismo de que estaba cargada la Copa Jules Rimet determinó particular expectativa en dos naciones europeas, Alemania e Inglaterra, y en tres países latinoamericanos, Brasil, Uruguay y Argentina, en idéntico proceso de cambio social, recordemos que estamos hablando en el 67, que atraviesan una situación de desintegración, sumidos en la incertidumbre por la ruptura de lazos entre hombres e instituciones y la confusión de roles de personas y estructuras. Dice, intervenir en el campeonato significaba para Brasil, Uruguay y Argentina, marcados por el subdesarrollo, competir con otras culturas, salir de la infancia. Ganar significaba integrar el bloque de los países desarrollados, adquirir poder y prestigio a través de un liderazgo. El sentimiento de pertenencia al país había sido quebrado por la desintegración, depositándose entonces en el club y en la selección nacional, a la que se consideró mágicamente el artífice de la solución esperada. El ideal político, tantas veces frustrado, se orientó hacia lo deportivo. La ruptura de una imagen total del país y la necesidad urgente de una pertenencia más firme y más cercana desencadenaron ese desplazamiento de afecto, digamos, de la nación al equipo. Uh-huh. Esto era lo que querías que te leyera, ¿no? Sí, ¿esto era lo que te sí, porque está escrito en el 67, uh-huh, en obvia alusión al mundial que se había jugado el año anterior en Inglaterra, en el 66. Pero ¿quién puede decir que ese texto no, uh-huh, pudo haber sido escrito ayer mismo, ¿no? Y en referencia a, sí, este mundial, a este mundial de Brasil, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, uh-huh, tiene una vigencia absoluta, me parece, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Así que con eso, si a nadie le quedó, creo que por ahí a Luis le quedó algo para decir, porque estuvo fuera de aire un tiempo, como para ir cerrando, porque ese texto de Pillón resume mucho. Luis quizás se quedó con cosas atrasadas, si es que está no, al aire. ¿Me escuchan relacionado sí, con sí, eso? ¿Me escuchan? Sí, ¿hola? Perfecto, perfecto, dale. Justamente en el 66, creo que en alejate, alguna, por favor, alejate un poco del micrófono, Luis, así te escuchamos bien. Creo que en alguna de estas mesas lo charlamos. En el 66 se dio justamente esta situación de cómo se maneja el fútbol en cuanto a los poderes y lo que representaba. Ahora quizás se igualó un poco más, uh-huh, pero recordemos que en las semifinales jugó Alemania y Uruguay y Argentina e Inglaterra. Lo dirigió Argentina-Inglaterra un árbitro alemán, y a Uruguay con Alemania un árbitro inglés, y por supuesto los dos hicieron perder a los dos, fue Alemania, Inglaterra, donde después terminó ganando el imperio, ¿no? Que fue el famoso partido en el que Ratín es expulsado y se sienta en la alfombra de la reina. Le robó los trapos a la reina, algo de eso, ¿no? Claro, claro. No, le arrugó el banderín, sí, que en ese momento era con fue la magnífica bandera la bandera inglesa, y después cuando lo echaron se sentó en una alfombra roja que ellos tenían ahí distribuida hasta el palco de honor, y él se sentó ahí, bueno, hizo todo un verso, y ahí fue, a partir de ahí, cada campeonato del mundo que no ganamos siempre éramos los campeones morales. Exacto. Bueno, te quiero dar, ¿sabes qué? Lo, dale, último, lo último. Me voy a convertir un poquitito en Alejandro Fabri. Los ocho equipos que juegan, Argentina con Bélgica tienen dos partidos jugados, uno ganado por Argentina y otro ganado por Bélgica. Brasil y Colombia no jugaron nunca en ningún mundial. Uh-huh. Igual, Holanda y Costa Rica. Y el único que jugó Francia y Alemania, tres partidos, uno para cada uno y un empate. O sea que tenemos dos partidos, me parece, en semifinales, como Brasil y Colombia, que va a ser muy, muy lindo para ver, además. Vamos levantando la mesa. ¿Por quién hinchas, Euge, ahora? De los ¿quién que... juega? Perdón. ¿Cómo quién juega? Te acabo de decir, Luis, de decir algunos partidos. Escuché Colombia, Brasil-Colombia. Escuché Colombia-Brasil, Colombia. Argentina-Bélgica. Argentina. Francia-Alemania. Francia. ¿Y qué nos falta? Costa Rica y... Yo quería decir que, bueno, ayer compartí la... No sé si está hablando Luis, porque yo no lo escucho. No, está hablando. Está bien, no, que ayer compartí, por supuesto, la alegría, porque de eso se trata. La alegría de los amigos, la alegría de la familia, la alegría de los que me rodean, y que también es mi alegría, así que he gritado el gol ayer, como no podía ser de otra manera, y compartí la alegría de esa victoria, aunque fuera en el último minuto, mal y todo lo demás, Demostrando que estamos ante un hermano latinoamericano real, ¿eh? sí. Y comparto lo de Euge, ¿eh? Yo voy a hinchar por Colombia, que para mí es el mejor, el que ha demostrado mejor juego, sí, hasta ahora en lo que he visto. Sin dudas. Colombia, Argentina, Francia, Costa Rica, entonces yo hincho esos por son esos. Tus cuatro, ¿Javier?, semifinalistas. ¿Qué me importa? Ahí está, eso podría ser un buen cuarteto. Suben, sí, las, sí, apuestas, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Levantamos la mesa? Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Chao. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy te madrugas hecho un ashle con tus dientes castañándote. No te esconde, viene ese disfraz. Se te piantan las ganas de llorar. No te rascas. moscas a cuatro manos. En este guiso de chiflados, partido chivo al que jugamos, todos atrás y Dios de nueve. Partido chivo al que jugamos, todos atrás y Dios de nueve. Por eso puse esta canción, ¿entendés? Porque veníamos a hablar de fútbol. Ah. Remisión directa, te vele. Siempre remite directamente, una cosa a otra. Y con la novia, esas cosas que hacemos. Y bueno, pará, pero tampoco. Esto por lo de género. Tu novia se fue con su novia. Bueno, nos vamos despidiendo. Estamos en hora. Algo que no pueda esperar hasta mañana, cuando volvamos a hacer Enredando las Mañanas desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nada, simplemente yo quiero mandar un saludo a una oyente, Cassandra, que hoy está cursando su último día en comunicación social y quiere entrar al fantástico mundo de la radio, pobre muchacha. Cassandra se llama, es su nombre real, no es su... Es su nombre real, su nombre real. Bien, Cassandra. Bien. Euge, algo que... La despedida hasta mañana es lo que no puede esperar hasta mañana. Luis, algo que puede esperar, que no puede esperar hasta mañana. No. Para bueno. Mañana tengo una propuesta y la vamos a charlar. Me sonó a... Epa. Suena prometedor. No, a mí Tiene que ver con... Tiene que ver... Sí. ¿Cómo? Tiene que ver con Eugenia, con algo que hoy dijo Eugenia. Ah, bueno. Upa. Y comentó. Sí, sí. Tómate. A mí me sonó a enojo, ¿eh? No sé, lo vamos a... No. Lo vamos a ver después del programa. No, al revés, pero ahora no hay tiempo de desarrollarlo. Bueno, entonces nos despedimos, nos vamos a volver a encontrar mañana para hacer este laburo colectivo que tiene nombre, que es Enredando las Mañanas. Somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y hacemos esto porque nos parece que vale la pena hacerlo juntos y no cada uno por su lado. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.